Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. En un bosque muy visitado se desató un incendio. Todos huyeron llenos de miedo. Quedaron solamente un ciego y un lisiado. Asustado por el fuego, el hombre ciego se dirigía, sin saberlo, directamente hacia el bosque en llamas. «No vayas allá», le gritó el cojo, «acabarás en el fuego». «¿Hacia dónde entonces?» «Yo puedo indicarte el camino», contestó el paralítico, «pero no puedo caminar. Si vos me tomás sobre tus hombros, podríamos huir de aquí y salvarnos los dos». El no vidente siguió el consejo del inválido. Lo tomó sobre sus hombros y se dejó guiar por él, que veía muy bien. Así se salvaron los dos juntos. Los humanos no podemos vivir sin las otras personas. Desde el nacimiento necesitamos que nos asistan, porque si nos dejan solos, morimos. Precisamos una familia que nos brinde amor, porque fuimos hechos para brindar y recibir afecto. El hogar tiene que ser una verdadera escuela de comunión entre las personas, partiendo del ejemplo constructivo de los padres, que en el trato cotidiano no se busquen a sí mismos, sino el bien del otro. Esa experiencia se debe trasladar a la sociedad, intentando participar en los diferentes espacios para que todos se hallen en lugares dignos y felices. Cada uno desde su lugar siempre puede aportar algo para que no falte lo indispensable a las personas que conocemos en nuestros barrios o pueblos. No podemos desentendernos de sus necesidades, porque todo lo que somos y tenemos no nos pertenece absolutamente. Lo tenemos para administrarlo rectamente, compartiendo con generosidad. Cada persona tiene que poner de sí lo mejor para el bien común de todos, porque nuestra naturaleza está hecha para amar. Si dejamos de hacerlo, es como cuando la sal pierde su sabor. Solo sirve para ser tirada y pisada. Amando, podremos empezar por nosotros mismos, valorándonos como somos y descubriendo que tenemos muchos talentos para ponerlos en común. Si no nos queremos, será muy difícil hacer algo por los otros. Después vendrá el reconocimiento de los dones que poseen los demás. Ello nos debe alegrar porque somos un verdadero organismo que puede estar sano si hay amor o enfermo si existe egolatría de parte de cada uno de sus miembros. Un gran desafío que tenemos todos los que habitamos este planeta es trabajar por una comunión afectiva y efectiva, que se canalice por la justicia y la solidaridad. Para ello se debe vencer el individualismo con gestos fraternos que hacen bien a los otros y nos hacen bien a nosotros mismos, porque habitaremos en un sitio más vividero. Recordemos siempre que dando recibiremos abundantemente. Nunca olvidemos que la cerrazón genera tristeza y la apertura alegría. Tomemos la decisión ahora mismo de abrir el corazón a Dios y a los demás, sin esperar gestos de los otros para ejecutarlo libremente. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.